enamoraran para ver si en realidad te amaban. Era fiel, como amigo me negué a tu apuesta, pero acabo de pensarlo con tiempo. Lo acepté y sintiendo un nudo en la garganta, al decirle que le amaba un día, la besé. Perdí un gran amigo.